creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rondé, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para ser. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses de locas, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera. Bueno, seguís escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo. En este, como dijimos, bueno, nuestro último programa cargadito de... hemos preparado para hoy un recopilado de las luchas que se han llevado a cabo este año. Y bueno, como decía Enrique, esto trae un poco... lo traemos al plano a esto por lo que se quiere avecinar con este pacto social que se quiere hacer todos los años, ¿no? Porque el año pasado también se intentó y bueno, así le fue. Sí, o sea, indudablemente que el gobierno este de los monopolios, el proyecto este de la burguesía, todos los años trata, bueno, como siempre para esta época, un poco se llena de expectativa el común de la gente con el, lo que viene para el próximo año. Entonces siempre hay apuestas a este tipo de cosas, ¿no? Ellos creen que la paz social se puede pactar entre gallo y medianoche, porque sí, además es así como hacen sus negociados. Sí, o entre pretendidos representantes del pueblo que no lo son. Y bueno, la prueba más clara ha sido estos últimos días, cuando antes de esta fiesta se desataron todos estos ataques, digamos, de parte de la población, de los sectores más desprotegidos, más marginales, hacia los supermercados, tratando de recuperar un poco de lo que no se tiene, ¿no? Hubo mucha crítica porque, bueno, ¿qué se veía? Claro, lo que mostraban los medios de desinformación, claro, era algo tendencioso, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque mostraban a la gente llevándose un plasma, llevándose un equipo de música, y... bueno, lo que con la chicana de que si hay hambre, bueno, te llevas, bueno, eso. Pero bueno, yo creo que eso también es seguir subestimando a la población, ¿no? Porque una persona como esa que han tenido la oportunidad de bien o mal de participar en el saqueo, y bueno, lo más probable es que se va a llevar lo que no puede lograr nunca tener, ¿no? Claro. Entonces, todo eso que también se veía, que eso se veía muy fugazmente, a mujeres con paquetes de leche, ¿eh? Pero eso eran los menos, digamos, los menos en cuanto a imagen que ofrecían estos medios, ¿no? Claro. Que no quiere decir que no haya pasado también. No, por eso. Entonces, lo que está pasando acá es que... parte de esta Argentina oculta, de este país que no muestra los medios de desinformación y los medios oficialistas, ¿no? Porque si bien está esta puja mediática entre el poder en el gobierno y el poder en el negocio, ¿no? que se pasan la pelota y facturan uno a otro. Uno quiere mostrar un país feliz y el otro quiere mostrar cierta parte del país, ¿no? Entonces, este es el país real, ¿no? Este es el país real, la gente que se harta, que llega un momento de hartazgo. Por lo general se da para esta época, ¿por qué? Porque justamente es un año que se termina y un año que lo que se prometió no se cumplió. Entonces, además que es un momento en donde uno tiene más gastos económicos, claro, o sea, por regalos, por claro, comida, por lo que sea. Y hay toda una propaganda del sistema mediática, ya sea por radio, televisión, bueno, que empieza a generar una expectativa y una necesidad de consumo que no se puede concretar, ¿no? Entonces, bueno, siempre y hace ya años que para esta época, antes de que se produzcan estos hechos, siempre hay rumores de que puede haber un estallido social, pero y lo hubo, ¿no? Ahora, nosotros, ¿por qué hablamos de esto? Porque, bueno, como todos los años, para esta época, bueno, este gobierno de los monopolios se encargó de quebrar o de dividir a las cúpulas sindicales, más allá que ellos se están dividiendo por sí mismos, porque indudablemente acá lo que hay en puja son negocios, no es la representación real y genuina de los trabajadores. Y también se empezó a hablar nuevamente de este famoso pacto social, y bueno, lo dijimos recién, es imposible hacer un pacto entre gallos y medianoche, entre jetones y cúpulas que no representan a nadie. Alguna vez dijimos que no hay pacto entre obreros y patrones. Claro. No puede ser, es imposible que haya un pacto, ¿no? Y la paz social que quieren imponer es justamente para tapar su modelo, su proyecto, para hacerlo cerrar. Pero bueno, lo mismo pasaba el año pasado, más o menos para esta época. Y sin embargo hemos tenido un año pleno de luchas de todo tipo, ¿no? De nuestro pueblo, de nuestra clase trabajadora y de nuestro pueblo. Que como dijimos, todo el paquete de medios de desinformación, tanto los opositores como los supuestos, tanto los supuestos opositores como los oficiales, se han encargado de tapar o de mostrar lo que más les conviene, ¿no? Sí. O para darle la mirada que se le da. Entonces nosotros hemos hecho un pequeño balance desde la mirada de la clase. Sí, hay una infinidad de conflictos, ¿no? Que nosotros alguna vez los hemos ido tratando acá, lo hemos desarrollado. Pero bueno, vamos a arrancar con lo más destacado, decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, que ha tenido también repercusión nacional, ¿no? Bueno, por ejemplo, empezamos con en el mes de enero, nuevos retos para avanzar en las conquistas. Paro y movilización son las medidas tomadas en la provincia de Córdoba por los médicos y personal hospitalario en el polo sanitario, que cuenta con más de 4.000 trabajadores para enfrentar el ajuste de sueldos que, en sintonía con el gobierno nacional, la provincia quiere hacer con los empleados públicos. Esto es el primero de enero del año 2012. Bueno, el 3 de enero, inicio del corte en Famatina. Los vecinos de toda la provincia inician el corte en Alto Carrizal, Famatina, para demostrar una vez más que no hay licencia social para la explotación megaminera del Cerro. 4 de enero, con la fuerza que da la razón de los reclamos, vecinos de Villa Ciudad Oculta, ubicada entre los barrios de Mataderos y Lugano, Buenos Aires, cortaron la avenida General Paz para reclamar por vivienda y fueron ferozmente reprimidos por la infantería. 12. Rigolau, estamos en alerta roja. La lucha contra el ajuste de los monopolios y su gobierno comprenden una multiplicidad de reivindicaciones económicas y políticas. La vida, la salud y la dignidad no se negocian. 15 de enero, los trabajadores subterráneos dan el ejemplo. El aumento del 127% en la tarifa de subterráneo llevó a los trabajadores a levantar los molinetes en los horarios pico. Esto se constituye en una extraordinaria respuesta política. Petroleros, el 27, 10% de aumento y la lucha continúa sobre el cadáver de la paz social pretendida, 16 de enero. Ven, acá se hablaba de la paz social. Las contundentes luchas de los trabajadores petroleros en el Golfo de San Jorge, llevadas adelante durante todo el 2011 y que continúan hasta el día de hoy, se han convertido en uno de los principales escollos políticos, una verdadera piedra en el zapato para el modelo kirchnerista o de sintonía fina. 19 de enero, los pueblos de América se hermanan en lucha contra las multinacionales. El punto más conflictivo se da en la provincia de Cajamarca, donde decididamente el pueblo resiste el llamado Proyecto Conga, a la vez que se está planificando la marcha por el agua hacia Lima. Esto estamos hablando, esto pasa todo en Perú, ¿no? Para el mes de febrero, en la que participan estas y otras comunidades afectadas por la agresión de las mineras y de sus gobiernos cómplices. 19 de enero, Pilar, movilización y lucha en busca de justicia. Vecinos de Pilar vienen organizando una serie de marchas para acompañar a familiares de Carla Millens, una joven de 19 años brutalmente asesinada en junio, y a los de Yanina Lovera, encontrada muerta en mayo, en pedido de justicia para resolver estos casos que a la fecha están impunes y sin ningún responsable procesado. 22 de enero, Córdoba, los trabajadores tampoco dejamos pasar el ajuste. En la TAMSE, empresa municipal de transporte de pasajeros, los trabajadores llevaron adelante un paro por falta de pago de los salarios. 23 de enero, otra victoria obrera en el Parque Industrial de Gualeguaychú. Con la solidaridad y movilización de obreros petroquímicos, metalúrgicos y del caucho, después de 8 días de bloqueos del acceso de la planta aceitera Entre Ríos Crushing, los obreros lograron la reincorporación de un compañero despedido. 25 de enero, a los monopolios y el gobierno se les apaga la luz. Los vecinos salieron a la calle a cortar avenidas o rutas con la firme decisión de mantenerse allí hasta que no se les devolviera el servicio. Estamos hablando esto de la provincia de Buenos Aires, ¿no? 28 de enero, represión en Belén, una nueva demostración de la debilidad del gobierno de los monopolios frente a la lucha popular. Ante la determinación de los compañeros que realizaban el corte en Santa María, la movilización popular logró torcerle el brazo al gobierno de los monopolios. Un mar humano participó del acto en La Rioja para decir que el Famatina no se toca. 28 de enero también, Narampol, una lucha que no cesa. Acampa de los trabajadores durante más de 8 meses por presentación de la empresa en convocatoria de acreedores, luego de que la vienen vaciando hacía años. 1 de febrero, la lucha, un enorme escollo que encuentra la política de los monopolios. Los trabajadores de la planta de baterías Champion, en el partido bonaerense de Florencio Varela, mantuvieron bloqueados los ingresos a la misma, exigiendo la reincorporación de 9 trabajadores despedidos. 2 de febrero, frente al saqueo y la explotación de los monopolios, se llevó adelante en diversos puntos del país una jornada nacional contra la mega minería en repudio a la ley antiterrorista. En Chubut, en Catamarca, en Río Negro, en La Rioja, en Córdoba y en Buenos Aires, entre otras provincias. Perdón, 5 de febrero, trabajadores marítimos y pesqueros de Mar del Plata le ponen un piso de más de 30% a la disputa salarial. Los trabajadores de Speed, Astilleros y Terrana, haciendo punta, llevaron a cabo un paro de 24 horas con bloqueo de planta en reclamo de una recategorización y en rechazo a la política de tercerización. Se nos escapó el micrófono. Bueno, y con esto nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos y seguimos recordando la lucha de los trabajadores durante todo el 2002. No soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. ¡No! llame y nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer otro porque a usted le conviene, ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No entiendo nada de genética, pero aún no estoy tan esclerótico como para creer que soy la réplica en mi básico árbol genealógico. No me siga ni me pida que voy, por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres, soy mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones solo y en la muchedumbre, soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia, soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia, soy mi procedencia, soy mi herencia y mi experiencia, soy mi pasado y mi vigencia, y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me pida que mi camino desande, seguiré gritando aunque me desbande y que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No, no soy el hijo de Hernández. No, no soy el hijo de Hernández. No, no soy el hijo de Hernández. No, no soy el hijo de Hernández. Soy quien soy, no preciso identificación. Chifá que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyón 155 10 59 72. Recordá que también podés escucharnos a través de La Chifá Mendoza, a través de Facebook en La Chifá Mendoza. Y si nos querés escribir, nos podés escribir a La Chifá Mendoza todo junto @yahoo.com.ar. Bueno, y estábamos entrando con este relato de las luchas obreras y populares del año 2012 al mes de febrero. El 6 de febrero, Río Negro, ajuste al modelo terrorista. Crece la movilización contra la ley de disponibilidad que afecta a más de 22.000 esclavos estatales, 4.000 contratados y 800 becados, que viola todos los derechos adquiridos por los trabajadores. 9 de febrero, la represión del día 8 de febrero en el corte en Belén, Catamarca. Los asambleístas y vecinos que mantuvieron el bloqueo selectivo en la Ruta Nacional 40 en Catamarca fueron violentamente desalojados por grupos especiales de la policía, gendarmería y un grupo numeroso de patotas promineros. Bueno, acá empieza, vamos a completar un poquito de información, ¿no? Porque se empieza a ver en estos conflictos la aparición de los lumpenes, patoteros, que digamos que son arriados por la burocracia sindical en este caso, y que hacen el trabajo sucio en lugar de las fuerzas oficiales, sí, o represivas oficiales, ya sean policía, claro, o gendarmería, ¿no? Fuerzas de seguridad. Y esto se va a repetir a lo largo del año en otros conflictos, sobre todo en estos conflictos por la lucha antiminera, y hacia el final de año en las patotas que agreguen a los compañeros trabajadores ¿eh? Como fue en el ferrocarril, como fue, bueno, bueno, 10 de febrero, brutal represión en Tinogasta, Catamarca. En Tinogasta, la infantería avanzó sobre Ruta 60 para reprimir el corte que mantuvieron los vecinos. Los pobladores rechazan la minería al cielo abierto. 13 de febrero, Gestamp, un golpe al corazón del proyecto, de los monopolios y su gobierno. Quite de colaboración por los trabajadores de la tercerizada Gestamp de Volkswagen por cobro de 100 horas de premios que se les dio solo a trabajadores de Volkswagen. Gestamp era la terciarizada, bueno, claro. Lo que nosotros venimos denunciando hace rato. 17 de febrero, Chaco, masiva movilización contra la ley antiterrorista y en defensa de los recursos naturales. Más de 2.000 personas se movilizan en resistencia por la inmediata derogación de la ley antiterrorista y en solidaridad con las comunidades de La Rioja, Catamarca y Tucumán en la defensa de los recursos naturales. 24 de febrero, vecinos cortan la ruta en Adrogué. Los vecinos del barrio Lindo de Adrogué, Almirante Brown, cansados de las excusas, mentiras y falsas respuestas del intendente Darío Giustosi, decidieron cortar la ruta provincial número 4. 27 de febrero, Mendoza, conflicto docente, derrota al gobierno de los monopolios. Paro total de docentes y alumnos, se movilizan más de 7.000 personas entre docentes, padres y estudiantes que acompañaron la marcha por las calles céntricas camino a la Casa de Gobierno. 4 de marzo, el agua de Mendoza no se negocia. Se movilizaron más de 10.000 personas que pusieron la voz crítica en la Fiesta Nacional de la Vendimia en el marco de la gran movilización y lucha nacional contra los mega emprendimientos contaminantes, secantes y saqueantes. Bueno, recordemos que para esta fecha Radio Comunitaria Cuyún hizo un trabajo, digamos, de campo, transmitiendo en forma directa desde la movilización. En la Vía Blanca en el carrusel, mejor dicho, de esta vendimia del año 2002. Y recordemos también que justo coincidió con la 19ª, creo, reunión de la Unión de Asambleas Ciudadanas, de la UAC. Por eso. Bueno, lo importante de la fecha. Bueno, es 5 de marzo, paro por tiempo indeterminado de los trabajadores portuarios. El 100% de los operarios. El 100% de la operatoria de buques desde San Lorenzo, Timbúes, Arroyo Seco, San Pedro y Bahía Blanca, zona como, conocida como el Polo Sojero, sufrió esta medida por reclamo del cumplimiento del convenio colectivo oleaginoso portuario, agroexportador, Copa, cotidianamente pisoteado por los operadores, jornada laboral de 8 horas, que se respeten las tarifas y salarios. Este conflicto también marcó algo, ¿no? Cuando la movilización desde abajo de los trabajadores obligó a la CGT de San Lorenzo, o sea, que digamos que tiene dominio sobre toda esta zona portuaria del sur de Santa Fe, se vio obligada a tomar esta medida de fuerza. Por primera vez en muchísimos años, ¿no? Tuvo que la CGT local tomar esta decisión presionada por las bases movilizadas y en la asamblea en que se dio el paro total de actividad. Bueno, acá nos salteamos una. 4 de marzo. Siendo fieles a la lucha contra la subestación de Rigoleo no será callada con represión. Siendo fieles a la ley antiterrorista y a los intereses de la empresa, un centenar de policías reprimió brutalmente a un grupo de vecinos, principalmente mujeres y niños, que se oponen a la instalación de una subestación eléctrica en pleno casco urbano. Bueno, de 9 de marzo, Prestolite, Indiel, lucha por las fuentes de trabajo. La firma abandonó literalmente las dos plantas que explotaba en La Matanza, dejando 600 obreros sin trabajo. Los trabajadores defendieron su fuente laboral y los derechos adquiridos durante años de trabajo en la empresa. 15 de marzo, paro en las jugueras del sur del país. 10 días de paro castigó a las empresas jugueras de la provincia de Río Negro, llevado adelante por los trabajadores que reclamaban un incremento salarial del 28%. Aqualic, una experiencia de lucha. Estamos dentro de marzo, no sabemos la fecha específica. El conflicto se dio por un cambio de categorización de acuerdo al convenio y una serie de reclamos particulares. Se logra la recuperación de los compañeros despedidos mediante cortes y enfrentamiento a los matones que enviaba la empresa. 19 de marzo. Estamos de concierto acá con el negro. La alergia nos tiene mal, sepan disculpar. 19 de marzo. Complejo agroindustrial cerealero oleaginoso en lucha. Se da una sostenida demanda de los trabajadores del conglomerado agroexportador del Gran Rosario por equiparación salarial para todos los trabajadores con un piso salarial de 6.200 pesos. 19 de marzo, Santa Fe, Arroyo Seco en lucha. La empresa cerró unilateralmente el convenio colectivo de trabajo con el gremio petrolero, actividad a la que no pertenecen los trabajadores. Esto redujo el salario básico a 3.150 pesos, en lugar del acuerdo logrado porque el gremio aceitero en las últimas paritarias, con un aumento del 24%, elevó la primera categoría a 6.200 pesos. ¿Qué tal, no? En 29 de marzo, negocios mineros chocan frente a los reclamos de los trabajadores. MSC Minera Sierra Grande, ubicada al sur de la provincia de Río Negro, despidió a 4 trabajadores sin causa. Los trabajadores paralizaron las actividades de la empresa y designaron en asamblea a su representante. Cortaron el acceso a la planta y obligaron al gerente general a que recibiera sus demandas. Primero de abril, Corrientes. Comando Carpincho vuelve a detener camiones de la arrocera. En el marco de la campaña llevada adelante por la organización Salvemos el Iberá, se bloquearon en Colonia Carlos Pellegrini la circulación de camiones provenientes de la arrocera Zambón-San Pedro. El histórico punto de conflicto de la población con actividad arrocera son las fumigaciones que contaminan el ecosistema con agroquímicos y el uso de agua en la laguna. 7 de abril, la yerba aumenta y la bronca de los tareferos también aumenta. Jornada de lucha en la zona de Monte Carlos y Oberá, en la provincia de Misiones, donde los trabajadores tareferos salieron a cortar las rutas denunciando las aberrantes condiciones en que los hacen trabajar y los pésimos salarios. 15 de abril, línea 60, ejemplo de lucha que obligó a mostrar una vez más el verdadero rostro de este gobierno. Se sumaron 4 medidas de fuerza desde el sector del transporte. Los trabajadores de la línea 60, la línea 25, la empresa Ecotrans y de subterráneos protagonizaron una decidida ofensiva contra la impunidad de las patronales. 19 de abril, Puerto de Buenos Aires bloqueado en defensa de los puestos de trabajo. Las 5 terminales del Puerto de Buenos Aires fueron bloqueadas desde las primeras horas de la mañana. La protesta que los unifica tiene que ver con una serie de restricciones que el gobierno ha impuesto desde la Secretaría de Comercio Interior respecto a las importaciones. 21 de abril, subterráneos en lucha y la lucha de los trabajadores. Bajo reclamo de un 28% al básico más un 28% de aumento a los viáticos y un 2% por antigüedad por año trabajado, el plan de lucha se echa a andar. Bueno, 21 de abril, Parque Industrial de Bursaco, las dos caras del enfrentamiento de clases. Los trabajadores de la empresa Rexam mantuvieron un paro por tiempo indeterminado y se plantaron en la puerta de la empresa para hacerse escuchar. Reclamaban por el pago del adicional por jornada nocturna, un aumento salarial, el pase a planta y la equiparación de la escala salarial del gremio WOM para los tercializados. 30 de abril, Santa Cruz, petroleros le complican la fiesta de YPF al Estado y al gobierno. Los trabajadores petroleros de Pico Truncado, Caleta Olivia, Coleul Coyate, Las Heras, Cañadón Seco y Río Gallegos, al pie del Bridaosaurio de Pico Truncado, Santa Cruz, en asamblea multitudinaria, resolvieron desconocer la actual intervención de la Federación Argentina Sindical del Petróleo y restituir a la dirección del gremio a la Comisión Directiva Provincial intervenida. Bueno, estas son algunas de las luchas que hemos tenido este año. Acá ahora nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos. Vamos a bailar, hermano del otro. Mañana Sandía, te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay dolor. Ya no duele y no va a doler. Si todo lo que te lastima el tiempo lo hace durar. Hasta que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. Mirar las caras entre todos. Y vos preguntarás por qué esperamos tanto. Solo para tomar impulso y llegar más alto. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum 155-10-59-72. Bueno, ya estamos entrando al mayo, o sea, mitad de año. Como hemos visto, la sintonía fina, el piso del 18% se perdió, se quebró. Y bueno, y sigue la lucha de los trabajadores. 3 de mayo, la lucha de la clase continúa el curso ascendente. En educación, en la provincia de Catamarca, conflicto que lleva más de un mes, con paros y movilizaciones todas las semanas, reclamando un básico de 5.000 pesos. Hoy cobran apenas 1.400, se suman a este conflicto. 2 reclamos en la capital federal para frenar el recorte que se expresa en el cierre de casi 100 cursos en toda la ciudad. Y los docentes universitarios que realizaron un paro de 48 horas en las 22 universidades nacionales. 6 de mayo. 6 de mayo. La ENET número 27 y ENET número 35 salieron a la lucha en contra de la reforma educativa en Capital Federal. Estudiantes de escuelas técnicas organizados y reunidos en asamblea el día viernes 4 de mayo produjeron 2 cortes en la avenida López de Vega y Baigorria con la participación de 400 personas, entre padres, alumnos y docentes. 7 de mayo, el conflicto en el puerto de Mar del Plata desnuda al sindicalismo empresarial. Durante 10 días y a pesar de las presiones, la represión de prefectura y la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, continuaron bloqueados las terminales 2 y 3 del puerto de Mar del Plata. El 5 de junio. Junio. Bien, 5 de junio, otra derrota política para los yanquis, kirchneristas y Capitanich. El 25 de mayo, 10.000 chaqueños marcharon al asentamiento de la base militar yanqui para defender su soberanía y expresar su profundo sentimiento antiimperialista. Digamos que se tuvo que levantar esta base en el Chaco. 9 de junio, petroleros dan pasos importantes en su conquista. En las localidades de Pico Truncado, la movilización tuvo como objetivo llevar una presentación de pedido formal al Ministerio de Trabajo para sacar la intervención del sindicato y poder llevar adelante las elecciones para terminar de una vez por todas con la burocracia sindical. 13 de junio, Loncopué, un triunfo popular inocultable. El 3 de junio, en la localidad de Loncopué, Neuquén, se realizó un referéndum vinculante para ratificar una norma que prohíbe la minería a cielo abierto en las 8.000 hectáreas que ocupa esa población. Votó el 72% del padrón y el resultado fue 2.125 votos a favor de mantener la prohibición en contra de 388 votos. 13 de junio, Sabó, un solo despido. Ni un solo despido. Los trabajadores se manifestaron tomando la planta contra los despidos que impuso la empresa. 21 de junio, basta del impuesto a las ganancias, ningún techo a las paritarias, salario familiar para todos. El paro de los camioneros mantuvo bloqueadas las refinerías petroleras en gran parte del país, como protesta por un reclamo de recomposición salarial del 30% en contra del impuesto a las ganancias y por la universalización de la asignación familiar. 22 de junio, Chubut, los dragones golpean a los monopolios. Los dragones desarmaron a la gendarmería y tomaron el predio del yacimiento Cerro Dragón, luchando por el pago de días caídos en un conflicto anterior y por la equiparación salarial con el resto de los petroleros. 1 de julio, los secundarios se manifiestan en defensa de las escuelas técnicas de Capital Federal y los medios hacen silencio. Manifestantes surcaron parte de Capital Federal con 5 cortes de calles en una demostración ejemplar de unidad de diferentes colegios secundarios técnicos. 2 de julio, dos puebladas son el anuncio de lo que se viene. En Cañuelas, Buenos Aires, se suma un reclamo luego del cruel asesinato de 2 comerciantes por la falta de seguridad en la que se vive. En Río Turbio, la falta de agua lleva a la población a tomar las oficinas de SEPSE. Y la municipalidad. 2 de julio, trabajadores de RBI ex Bosch en pie de lucha. Los compañeros estaban tomando la planta a pesar de ser desalojados violentamente. Continuaron luchando por la reapertura, por el respeto del convenio salarial y las condiciones laborales. La planta fue nuevamente tomada. 4 de julio, jornada de movilización y protesta en varias provincias. Buenos Aires, en contra de las medidas de desdoblar en 4 el pago del medio aguinaldo de junio. Santa Cruz, policías autocuartelados por demandas salariales y otros reclamos. Chubut, petroleros siguen los piquetes en la ruta ante la intransigencia de la PAE. Cañuelas, todo el pueblo por justicia y seguridad. 5 de julio, la paz social hecha añicos por la lucha de los trabajadores. Santa Cruz y Chubut fueron escenario del conflicto de los petroleros de Cerro Dragón, trabajadores de Minera Tritón, realizaron un paro por mala liquidación de haberes y por condiciones de trabajo. 12 de julio, el ajuste del gobierno de los monopolios choca frente a la movilización popular. Los docentes bonaerenses bloquearon durante más de 2 horas el tránsito en Puente del Porredón, repudiando el fraccionamiento del pago del medio aguinaldo. También hubo cortes en Puente Saavedra, en la General Paz y Ruta 3, el acceso oeste y la General Paz y Avenida San Martín. 16 de julio, Puerto de Mar del Plata, 100 días de paros. Resultado de la lucha salarial y por mejores condiciones de trabajo de las distintas actividades de la industria de la pesca, es el largo conflicto que mantienen los trabajadores del puerto de Mar del Plata, que se encuentra paralizado en su totalidad hace ya 100 días. Esto debe venir de la nota que nombramos anteriormente, donde empezó la lucha de los trabajadores de Mar del Plata. 25 de julio. Y el avance de la lucha cotidiana condiciona las medidas del gobierno burgués. Chaco, manifestaciones contra la ley antiterrorista y la instalación de una base yanqui. Cordillera, o sea, el oeste argentino, manifestaciones en contra de las mineras. Buenos Aires, varias manifestaciones ocurrieron a causa de la tragedia de Once. Luchas salariales por mejores condiciones de trabajo y también contra la inseguridad. Lo de Once es el choque del tren. El desborde del tren. Bueno, 26 de julio, negocios para las empresas y palazos para los trabajadores. Trabajadores de la empresa High Assistant Service, que prestan servicios de vigilancia, control de equipaje y asistencia de pasajeros para aerolíneas y Austral, cortaron ambas manos de la avenida Costanera frente al parque reclamando mejoras salariales. 5 de agosto, Mar del Plata, una verdadera iluminada, una huidiera iluminada por la lucha de masa. Más de 4 meses de conflictos en el puerto de Mar del Plata, que involucró a 8.000 trabajadores de diversas ramas de la industria pesquera, servicio y logística, fue el turbulento escenario de uno de los conflictos de la lucha de clases más ocultos y ninguneado por los medios. 6 de agosto, Malvinas Argentinas, Córdoba, Monsanto enfrenta un problema, la lucha del pueblo. Compatriotas de Malvinas Argentinas tomaron la firme determinación de enfrentar al monopolio Monsanto. Así lo expresan con la lucha y la movilización, aunque no salga en cadena nacional. 10 de agosto, el mundo y el miedo y la mentira de Cristina. Este hubiera sido el 8º evento provincial al que asistiría Cristina Fernández de Kirchner en Chaco, pero esta vez en muchos lugares de la provincia la estaban esperando con movilizaciones, cortes y demás manifestaciones en contra del ajuste. 14 de agosto, subterráneo, un paso más logrado a fuerza de lucha. No solo se conquistó un aumento de salarios, sino además mejores condiciones de trabajo, lo cual sienta un precedente para las negociaciones paritarias. 19 de agosto, obreros de El Tabacal van por el 48% de aumento salarial. Los trabajadores del ingenio del Tabacal, Oroindustria, en Salta salieron a dar pelea por un aumento salarial del 48%, llevando a cabo paros de 4 horas por turno con el personal de planta. 24 de agosto, Córdoba, los trabajadores rechazan el ajuste. La ley por la que se estableció que los jubilados del sector público recibirían con un retraso de 6 meses el proporcional a la mejora salarial que se otorgue a los trabajadores del sector que se encuentran en actividad provocó una movilización de fuerte rechazo a la medida. 26 de agosto, Salta, 40 días y una clase obrera y un pueblo firmes en la lucha y el reclamo por su dignidad. Los trabajadores del ingenio Tabacal y el pueblo de Irigoyen, Salta, cortaron la ruta 50 en la puerta del ingenio. Se enfrentaron a la represión de la infantería que, a pesar de los 40 heridos, no pudieron desactivar el corte. Bueno, como vemos, el año ha estado movidito para la clase obrera y bueno, con esto nos vamos al corte. Adelante, Leo. Cuando sale del trabajo, Mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos. Pasará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado. Pregunta hasta cuándo. tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno. En Radio Comunitaria de Cuyum 155 10 59 72. Bueno, y vamos a seguir entonces con, nos quedó uno colgadito acá del mes de agosto, es el 31 de agosto. Algo curioso que pasó casi inadvertido: el frigorífico Santa Elena estuvo tomado por sus obreros por falta de pago y amenaza de cierre. 60 detenidos en la Panamericana, miles de obreros y vecinos en las calles en defensa de los 57 trabajadores despedidos. Primero de septiembre, un paso de gigante para la clase obrera y el pueblo. Salta, más de 800 personas con firmeza no dejaron avanzar a los represores enviados por el Estado y la empresa del Tabacal en el marco de una lucha por aumento salarial y la reincorporación de centenares de trabajadores despedidos, que concluyó con el triunfo total de los trabajadores. Recordemos que acá, desde Radio Comunitaria de Cuyón, estuvimos cerca de este conflicto hicimos notas vía telefónica con amigos de obreros del Tabacal, y también estuvimos en permanente contacto con gente de radio, la estación de Hipólito Yrigoyen, que nos mantenía informados sobre la situación. Una radio comunitaria del pueblo de Yrigoyen, Salta. Bueno, 7 de septiembre, bronca de clase contra la burocracia sindical y la criminalización de la protesta. El pueblo chaqueño ardió en luchas. La multisectorial Chaco acompañó a los docentes en una gran movilización hacia el Ministerio de Educación, que culminó con la toma del mismo. 9 de septiembre, triunfo del pueblo de Humahuaca. No le temen ni a Dios, ni a la presidenta, ni a los monopolios. El pueblo combatió con firmeza contra las bandas de Milagro Salas y la Tupac Amaru, que intentaron desalojar de sus casas, y contra las fuerzas militares enviadas por el Estado, haciéndolos retroceder a todos, tomando la plaza principal y cortando la ruta. Bueno, esto viene a cuenta de que en un momento determinado para esta época la presidenta dijo que le tendrían que temer a Dios y un poquito a ella. Claro. 14 de septiembre, la movilización del 13S, un pantallazo del hartazgo a las políticas de los monopolios. Masivas movilizaciones ocurrieron en la mayoría de las ciudades más importantes del país y otras en un sinnúmero de localidades menos pobladas. Miles de ciudadanos expresaron el hartazgo y el agotamiento a las políticas que emanan de los monopolios. 19 de septiembre, toma de la escuela en la ciudad de Buenos Aires. Estudiantes de diversas escuelas de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires, técnicas, normales, artísticas, bachilleres y comerciales, llevaron adelante la toma de diversas escuelas como parte de un plan de lucha en donde rechazan la reforma curricular impulsada por el gobierno. 2 de octubre, minera Vale, sitiada por trabajadores desocupados autoconvocados. Un importante grupo de trabajadores desocupados malargüinos se autoconvocaron y decidieron cortar la ruta número 40, reclamando su inmediata contratación por parte de la minera Vale o de las contratistas Techint, entre ellas. 11 de octubre, una jornada de lucha por una vida digna y para hacerlos retroceder aún más. Una importante convocatoria nutrió la Plaza de Mayo, participando de la jornada convocada desde la CTA y a la que se sumaron sectores de trabajadores. Cerca de 40.000 personas se hicieron presentes en un marco en donde primaron las consignas en contra de las políticas oficiales y fundamentalmente por aumentos salariales y en contra del impuesto al salario. 16 de octubre, frigorífico OFA, basta de esclavitud. Los trabajadores, hartos de tener que soportar las condiciones deplorables de trabajo, iniciaron un paro con bloqueo a la planta, radicada en el Parque Industrial Bursaco. Uno de los principales reclamos fue la efectivización de todos los contratados de la sección de logística. 18 de octubre, en la calle en defensa de nuestra escuela, la comunidad educativa del barrio Gendarmería de la localidad de Gleu, al sur del conurbano bonaerense, dijo basta. Los docentes y padres de la escuela número 31 decidieron cortar las calles para reclamar por las obras no realizadas en las escuelas. 19 de octubre, 80 heridos, 70 detenidos. La energía viene desde abajo. En el barrio Malvinas, al sur de San Salvador de Jujuy, vecinos autoconvocados que venían oponiéndose a la aplicación de una estación transformadora de la distribuidora Egesa fueron brutalmente reprimidos. Desde hace 10 años, esa estación fue objeto de denuncias por parte de organizaciones barriales. 24 de octubre, Caleta Olivia, nuevos enfrentamientos de los trabajadores. Los trabajadores de la Fundación Olivia cortaron la ruta 3 y fueron atacados por la infantería, dejando un saldo de 26 detenidos y más de 14 heridos. Exigen el pago de un incremento salarial del 25% homologado desde el mes de agosto. Reclaman otros adicionales y la recategorización de parte de los 300 operarios. 29 de octubre, Puerto Madryn, autoconvocatoria y unidad hicieron retroceder los planes de explotación y miseria. Una mujer se prendió fuego en una planta pesquera para reclamar por sueldos adeudados. El dramático y desesperado acto ocurrió mientras trabajadores de la pesca reclamaban el pago de salarios adeudados por la empresa Alpesca. El hecho hizo estallar la ira de los trabajadores, que destrozaron las oficinas y arremetieron contra el gerente de la planta, que debió ser rescatado por la policía. 5 de noviembre, multitudinaria marcha en Esquel por el no a la mina. Los vecinos autoconvocados del no a la mina salieron a las calles de la ciudad para pronunciarse en contra del proyecto megaminero que Meridian Gold. En simultáneo se desarrollaron marchas en Rawson, Madryn, Lago Pueblo, De La Bon, Trelew, Comodoro Rivadavia, Comahuén, El Bolsón y Bariloche. 10 de noviembre, despidos en Cerámica Lourdes, una causa de toda la clase obrera. En la fábrica de Cerámica Lourdes, ubicada en el Parque Industrial de Bursaco, se llevó a cabo una lucha por la reincorporación inmediata de los dos delegados despedidos por luchar contra el régimen de 7x1 que cumplen los trabajadores y que excede la cantidad de horas estipuladas por el convenio colectivo. 12 de noviembre, Villocampo, los trabajadores del ingenio azucarero INASA van por todo. Estamos hablando Norte Santa Fe. Trabajadores del ingenio azucarero INASA cortaron la ruta 11 reclamando el pago de los aumentos salariales atrasados durante el mes de mayo, ropa de trabajo y la normalización de los trabajadores en negro. Con el apoyo de la comunidad, los cortes continuaron los días siguientes, pese a los aprietes y provocaciones de matones y de la prensa. Y de la empresa. 13 de noviembre, Mascardi, trabajadores unidos y en lucha frente al atropello de la empresa. Los trabajadores se cansaron de la situación calamitosa en la que se encuentran y, debido a que no tienen representantes gremiales, decidieron autoconvocarse y realizar reclamos por descansos dentro de las cantidades de horas que trabajan. Denuncian que tras 12 horas de trabajo no tienen el descanso ni de 45 minutos. 19 de noviembre, Tandil, pánico en la burguesía, trabajadores de la Desata tomaron la planta industrial. En el complejo siderúrgico de Tandil, los trabajadores de SATA tomaron la planta industrial. La medida fue en respuesta al envío de 19 telegramas de suspensión por 30 días sin goce de sueldo. 21 de noviembre. La línea divisoria entre el gobierno de los monopolios y los trabajadores es cada vez más clara. El paro fue contundente. La medida tuvo acatamiento inclusive en gremios cuyas direcciones no adherían a la medida, como en automotrices, metalúrgicas, alimenticias y transporte. Este paro se refiere al paro del 20 de noviembre, que bueno, se realizó en todo el país. 28 de noviembre, La Matanza. Profesionales de la salud en lucha. Marcharon a la Plaza de San Justo para pedir mejoras en la atención de los hospitales y salas de distrito, la reapertura de la maternidad del Policlínico General de La Matanza y evitar el remate del Sanfier, Instituto Comunitario para la Rehabilitación Física y Motriz. 22 de diciembre, se profundiza la lucha de los obreros del frigorífico OFAL, trabajadores que fueron despedidos por exigir la efectivización y la eliminación de los contratos fraudulentos. Se concentraron en la rotonda de Bursaco con el apoyo de trabajadores de la zona y diferentes organizaciones para seguir hostigando a la empresa por la inmediata reincorporación de todos los despedidos. Bueno, como vemos, se termina el 2012 y las luchas continúan. No ha habido un mes que no haya tenido por lo menos 3, 4 o 5 conflictos de real significación que hayan tenido también una repercusión a nivel nacional, ¿no? O sea, la repercusión a nivel nacional tiene porque nosotros se la estamos dando, que la hacemos conocer, porque muchos de estos conflictos o algunos medios alternativos, claro, ¿no? Como este. Exacto, no han sido el caso específico más notorio es el tema de toda la lucha que hay en el oeste argentino, de norte a sur, contra los emprendimientos megamineros. O sea, es muy poco lo que se sabe en los medios nacionales de oposición, por supuesto, mucho menos en los medios nacionales controlados por el gobierno oficialista. Bueno, nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos con más La Chispa que enciende. Thank you. protagonista. Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero sin dormirme en mis sueños. Estás tan lejos, lejos de esa ignorancia. Escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyo 155 10 59 72. Bueno, y a modo de síntesis y reflexión para este año que termina, nosotros como trabajadores, que también nos tocó estar en alguna de estas ruedas, nuestras peleas, acá hay algo que se nos ha pasado a nosotros. Recordemos que este año, a principio de año, hubo un movimiento bastante interesante de trabajadores autoconvocados de la industria vitivinícola, que se estuvieron reuniendo en forma independiente del gremio para hacer notar su reclamo. Se juntaban en la plaza de Maipú para presionar al sindicato para que no fuera tan servil como ha sido durante tantos años, para entregar la lucha y negociar por pocas monedas los aumentos de los trabajadores, ¿no? Por lo general, como la actividad de ellos empieza con la vendimia, la paritaria empieza también en esa época, son de los primeros gremios que arreglan, y justamente como en ese momento estaba toda la presión del pacto social, la sintonía fina, como se lo quiso llamar el año pasado, arreglaron por un porcentaje muy bajo. Bueno, Bueno, y un poco eso es lo que queríamos mostrar nosotros con todas estas luchas que acabamos de recapitular, no sé, de nombrar, de mencionar. Es que si bien el gobierno de los monopolios quiso gobernar, digamos, de alguna manera, con esto de la sintonía fina, Y bueno, y no pudo, fue debido a las luchas de los trabajadores, ¿no? Perfecto. Quiso empezar con el tema del pacto social, no se pudo, y bueno, pero sin embargo, igual se las arregló para mantener el salario de los trabajadores de una forma achatada, con esto del impuesto a las ganancias, la quita de los salarios. Claro, o sea, nosotros le llamamos, como lo venimos denunciando hace muchos años, el impuesto al trabajo, porque, claro, insistimos, el salario no es ganancia. Y eso está desde las propias definiciones de los primeros analistas de lo que es el sistema capitalista, como es, por ejemplo, Adam Smith, ¿no? Que hablaba o que decía, bueno, que el trabajador vende su fuerza de trabajo, no invierte, no hace ninguna inversión. Claro, entonces, por ende no obtiene ganancia. No obtiene ganancia. Entonces, es un salario que se pacta. Las generales de la ley dentro del sistema capitalista es que el patrón, el capitalista, el burgués, le paga mucho menos de lo que realmente produce, porque esa diferencia es la que genera capital. Es lo que hace el capitalista, la diferencia que le hace al trabajo del obrero y lo que obtiene como venta. Entonces eso se llama ganancia. Para el trabajador esa es la quita de la plusvalía, el plusvalor de la fuerza de trabajo. Bueno, a eso se refería la señora Cristina cuando hablaba de capitalismo en serio, cuando hablaba de, y cuando habla constantemente de valor agregado, ajá, ¿no? El valor agregado. A eso se refiere. Bueno. Bueno, y un poco yo, o sea, otra cosa que quería traer acá era el hecho de que queda demostrado y muy a las claras que este es un gobierno de los monopolios, es un gobierno capitalista monopolista de Estado, como lo venimos nombrando y mencionando nosotros desde el principio de nuestro programa. ¿Por qué queda demostrado? Porque si bien hasta hace poco quisieron demostrar que era un gobierno que estaba en contra de los monopolios al enfrentarse con Clarín, el medio, con esto de la ley de medios, un medio de desinformación, también alineado al sistema, queda demostrado con toda la lucha que nosotros acabamos de mencionar de los trabajadores en contra de los monopolios, que no es el único monopolio que hay, Clarín, que hay montones de monopolios a los que el gobierno es servil al permitir que existan trabajadores despedidos, que haya que hacer cortes, claro, tomas, trabajadores o negros, porque trabajadores, esa es otra negros, que estuvimos hablando en el programa pasado, que es inaudito pensar o ver cómo el INDE, el Instituto Nacional de Censo y Estadística, tiene un número para hablar sobre trabajadores negros, o sea que lo reconoce y lo admite y lo tolera. También estamos hablando de que muchas de estas luchas son producto, digamos, del hartazgo de los trabajadores a situaciones de superexplotación con jornadas laborales que superan las 12 horas. Y bueno, y eso también tiene que ver con las leyes de flexibilización laboral que se instauraron en la época del menemismo y que no han sido para nada modificadas, ¿no? Entonces este gobierno que se jacta de ser nacional y popular y que gobierna para la mayoría del pueblo o que contempla en su a los trabajadores en su política, miente descaradamente, ¿no? Miente totalmente. Y bueno, y toda esta lucha de clases, toda esta movilización que hubo desde el primer día del año, de este año, que ya termina, fue lo que también fue generando grietas y divisiones en el bloque de poder dominante, ¿no? Tal es así que se termina rompiendo la CGT, ¿eh?, con sectores mucho más obsecuentes que otros, que se adhieren a la política del gobierno nacional a ciegas, a tontas y a ciegas, ¿no? Y otro sector que se tiene que mostrar obligado, por la presión de las bases, por la presión de la lucha de la clase, como crítico y opositor, ¿no? Pero fundamentalmente, para también despejar esa fantasía de que hay, de que son los cabezones estos, los gordos o los personajes de la política los que dirigen al pueblo, es que nosotros traemos toda esta historia para demostrar de que es la lucha de clases, la lucha del pueblo, la que obliga a algunos determinados sectores, a algunos determinados dirigentes a tomar posiciones. Claro, ¿sí? Porque esto que están haciendo ahora, me refiero, o sea, me imagino que te referís al tema de este aflore que han hecho de los sindicalistas, ¿sí, no? Esto que está pasando ahora no es más que, como ya venimos diciendo, en los medios de desinformación te muestran lo que quieren. Entonces, ¿qué es lo que están queriendo mostrar ahora? Que esta lucha desenfrenada del pueblo por su dignidad, por sus reivindicaciones laborales, por todo lo que necesita el ser humano para verse digno, las están queriendo encorsetar en las manos de estos 4 o 5 sindicalistas, claro, que se ponen adelante. Claro, como si fuera una pelea entre los sindicalistas, entre el grande, y, ¿no?, el gobierno, claro. Como que si el pueblo no hubiera tenido nada que ver para llegar a esta instancia, ¿no? El pueblo trabajador, me refiero. Claro. Entonces, bueno, que quede claro que esto no es más que la movilización que del pueblo, de la revolución que se viene gestando desde abajo y que se está tratando de encorsetar porque es como decir, ahí viene la horda, ¿viste? La horda iracunda, claro, del pueblo, sí, sí, sí, y hay que encorsetarla en algo. Entonces, bueno, yo pensaba, como al otro día veía así que salía el Moyano como futuro candidato. Entonces decía, ya no tiene representante el sistema capitalista, o sea, ya no hay un representante que se acerque a más o cual sector del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Están inventando uno nuevo. Sí, esa es la problemática de ellos, o sea, pero también está demostrado acá y en estos últimos días con toda esta conflictividad social que hubo, sí, de que la gente le importa tres pitos el problema de ellos. La gente quiere solucionar sus problemas, claro, que es alimentarse y darse una satisfacción, aunque sea ilegalmente, con el saqueo, ¿no? O sea, yo creo que eso nos está demostrando la verdadera temperatura que tiene este país, ¿no? Como nosotros ayer o antes de ayer con el viento sonda. Sí, oh, mamá. Bueno, esa es la verdadera temperatura, nada de sensación ni nada. Es lo que marcaba el termómetro, 43 grados. Bueno, en lo político, estos saqueos que hubo este fin de semana pasado, antes de la fiesta, es el termómetro sin sensación. Es lo que marca la temperatura de la lucha de clases en nuestro país, ¿no? La situación de pobreza y de indigencia de un sector muy amplio de la población que ya no respeta a nada, ni a nadie. Entonces también es absurdo y también es infantil pretender hacer creer que son dirigidos por fulanos o sultanos, ¿no? Bueno, esto es así. Esto es lo que nos hemos dejado este año y esperemos que sea mucho más de esto para el año que viene. Porque como decía Amanda, esto es un reflejo de lo que se está moviendo por abajo, es de la revolución que se viene, porque la revolución está en marcha, como nosotros decimos, desde este programa. Y todo esto está mucho más allá de la buena o poca o mucha o mala o buena voluntad de algún grupo político o de algunos dirigentes, ¿no? Esto tiene que ver con una situación social real que existe, que ya nadie puede revertir. La gente, el pueblo, sabe lo que no quiere. Sabe lo que no quiere. No quiere explotación, no quiere miseria, no quiere superexplotación, no quiere más engaño, no quiere verso, no quiere la timba. ¿Ah? Entonces, ante todo eso, lo rechaza y se enfrenta. Es el caso de la lucha antiminera, la lucha por los salarios dignos, por jornadas de trabajo dignas, es la lucha por una educación digna, por una salud digna, que justamente se lucha porque este gobierno, este Estado burgués, no es capaz de cumplir con las satisfacciones básicas que necesita la población. Sí, digamos que ya estamos luchando por la dignidad del hombre, ¿no? En todos sus aspectos. El mismo pueblo está poniendo antes que nada la dignidad del hombre, a diferencia del sistema en el que vivimos, que pone la ganancia. Así que bueno, con esto los dejamos hasta vamos a estar un rato el 31 al aire, como ya les comentamos al principio del programa. Y bueno, hasta el próximo año, que tengan un feliz año nuevo, que lo tengan organizados y luchando, que sea organizado y en lucha. Sí. Desde la chispa, ese es el mensaje, la autoconvocatoria, que es lo que nos ha movido desde la creación de este programa. O sea, la autoconvocatoria que no es anarquía, es organización, es una organización independiente de los trabajadores, de las viejas estructuras caducas ya del sistema, que lo único que quieren es controlarnos y maniatarnos. Entonces, nosotros desde La Chispa, para el próximo año, planteamos más lucha, más organización y más autoconvocatoria en función de un proyecto que vayamos gestando el pueblo y los trabajadores en forma independiente. Bueno, eso es todo. Hasta el próximo programa. Bueno, no, hasta el año que viene. Hasta el próximo programa. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Chao. No se puede terminar con esta plaga.